Interferencia robótica es una obra en la cual un grupo de robots, tres robots, actúan en un entorno dentro de la sala de exposición marcado por un círculo de aproximadamente 1,50 m de diámetro. Estos robots pueden reaccionar o van a reaccionar ante la presencia del espectador. Si los espectadores están lejos o simplemente no actúan con los robots, estos empezarán a jugar entre sí cambiándose sus colores. Cuando los espectadores se acercan, los robots van a cambiar de actitudes, pasando de una actitud curiosa a tal vez una actitud un poco más preventiva o expresar una forma de miedo, refugiándose en el centro o en los costados de la pista, lejos del espectador. La pista va a tener cierta altura respecto al piso para evitar que los espectadores sean golpeados o golpeen a los pequeños robots, y estos tendrán en el centro de su pista un cargador donde van a poder recuperar la energía que pierden durante el día en sus movimientos. La idea es mostrar cómo interactúan unos seres inanimados, los robots, con los espectadores y con la cantidad y las actitudes de los espectadores. Algunas actitudes de los espectadores enojarán, digamos así, a los robots cuando, por ejemplo, se disparen flash de fotografía o algún otro tipo de interferencia en el uso de algún aparato electrónico.